Había una vez un niño llamado Christian. Vivía con sus padres en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Lucy era su mejor amiga. Estos eran inseparables. Todos los días se iban juntos a la escuela. Junio, el día del gran desastre. Christian estaba muy emocionado, pues le quería mostrar a Lucy lo que su padre le había enseñado: encender un cerillo. Se encontraban en el recreo, específicamente en el granero. A ellos les fascinaba ir allí, pues ahí se encontraba un caballo muy amoroso llamado Ramón. Christian estaba a punto de hacer su gran actuación, así que prendió su cerillo. Lucy estaba muy asustada, así que tiró el cerillo a un lado. Lo que no sabían era que este iba a caer en la comida de Ramón. El heno y el fuego hicieron contacto, formando una gran llama. Ambos niños no sabían qué hacer, así que trataron de correr con Ramón, pero la puerta no se podía abrir. Poco a poco, sus ojos se fueron cerrando. Christian escuchaba gritos y ambulancias. Todo cobraba sentido. Christian se había despertado en el hospital. Estaba muy preocupado por Lucy. Así que gritó: mamá, mamá, Lucy, ¿dónde está? Su madre le dijo muy triste: Lucy no se encuentra bien, se ha quemado todo el rostro. Así que ambos se tiraron a llorar por Lucy. Tiempo después, Christian decidió visitar a Lucy. Lucy se encontraba con una venda alrededor de su cara. Christian se puso a llorar al frente de Lucy. Decía que lo sentía mucho. Lucy, con una gran sonrisa, le respondió: te perdono, Christian. Siempre hemos sido como hermanos. Y Christian dijo: el mejor regalo es el perdón. Fin.